instrumentos legales para proteger el derecho al honor de todos los ciudadanos, incluidos los policías. Y finaliza a esta hora, medianoche, la campaña de las elecciones vascas y gallegas, unos comicios marcados por los efectos de la crisis. Los socialistas pretenden que el domingo sea un examen a los recortes del gobierno. El Partido Popular confía en que Núñez Feijóo mantenga la presidencia de la Xunta, aunque la mayoría absoluta está en el aire. Y en Euskadi, Patxi López podría perder la lendakaritza. El ascenso de los abertzales de Bildu podría dar el gobierno al PNV de Urkullu. El debate soberanista en Cataluña y la decisión sobre la petición del rescate a la Unión Europea han salpicado ambas campañas electorales. Y de vuelta a Andalucía, cuatro personas han resultado heridas al desprenderse parte del techo de escayola de una panadería en Málaga capital. Tres de los heridos han sido trasladados a varios centros hospitalarios, informa Paco Rodríguez. De los tres, solo permanece ingresado una mujer de 61 años que está pendiente de evolución, pero su estado no reviste gravedad. Los otros dos ya han sido dados de alta. Una mujer de 33 años ha salido del hospital con collarín por lesiones cervicales. El otro, un hombre de 54, presenta contusiones leves. El cuarto herido en el suceso es también una mujer de 82 años, pero su estado era leve y no ha necesitado de traslado a hospital. El suceso ha tenido lugar este mediodía. Por razones que se investigan, la escayola ha cedido golpeando a empleados y clientes. En cuanto a las temperaturas, a esta hora registramos 15 grados en Alameda, en la provincia de Málaga, 14 en Arcos, en Cádiz, y 11 grados solo en Cortegana, en la provincia de Huelva. 12 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Religión. En esta época en la que nos ha tocado vivir, muchas de las personas a las que se les pregunta por sus posibles convicciones no tienen el más mínimo prejuicio en declararse ateas, agnósticas o antirreligiosas. Nunca las creencias y las inquietudes espirituales han estado tan en bancarrota como se encuentran en la actualidad en nuestro país. Pero existe una tendencia, hay una evidencia original en cada ser humano con lo que ha nacido, y es una parte de él, en la que se manifiesta la necesidad de creer, la necesidad de adorar, y es por ello que en su búsqueda, muchas veces inconscientemente, que su estima o amor en estas personas está dirigida sobre objetos, ideales o personas importantes en sus vidas. Dios puso en el ser humano eternidad y es por ello que, aunque la mayoría de estas inquietudes espirituales aparecen adormecidas, son tremendamente sacudidas cuando a lo largo de la vida se encuentran con circunstancias y momentos de introspección donde tendrán que luchar con la evidencia de la eternidad arraigadas en su propio ser y con la evidencia de un mundo espiritual que, aunque no se ve con los sentidos naturales, es real. Ante tales evidencias, la respuesta de la mayoría de las personas a las que se les habla de Dios y de la necesidad de un encuentro personal con Él es dudar y postergar quizá la decisión más importante que jamás puedan tomar. Cuando claramente se habla de la justicia de Dios, hay un choque ante la justicia propia, compuesta por sus propios razonamientos y pensamientos, erigiéndose en su propio Dios, que dicho sea de paso, es la religión que la mayoría de las personas que rechazan a Jesús están practicando. Y siempre recordamos desde espacios como este que no es religión, sino relación, lo que el hombre y la mujer de hoy, como de todos los tiempos, necesita. Añadir que Dios resiste al altivo, al orgulloso, mas sin embargo da gracia al humilde. Y es precisamente lo que se necesita, humildad, para poder reconocer el estado actual en el que la mayoría de las personas se encuentran, en el caos, en la crisis, en la bancarrota interna, por vivir en una ignorancia voluntaria del propósito de Dios. Aparte de postergar, hay otra actitud muy usual en la persona que ha escuchado el Evangelio y lo rechaza, es la pasividad. Ambos se pueden considerar pecado, pues abiertamente al no decidir atender el llamado de Dios, se le está faltando el respeto a aquel que sin duda ha provisto para nosotros, a su Hijo Jesús, como la solución a los más profundos conflictos internos y espirituales que podamos experimentar. Jesús es el único que puede llenar el vacío en nuestro corazón. No debiéramos ni postergar ni permanecer pasivo para tomar la mejor decisión de nuestra vida. La oportunidad es ahora. ahora y hoy es el día de salvación. Solo Él es el Salvador, y a Él vamos a rendir cuenta, pero sin duda esta decisión requiere valentía, obediencia, confianza y fe. ¿Sabes? Aunque Dios es omnipotente, todopoderoso, hay algo que Él no puede hacer, y es tomar la decisión que nosotros tenemos que tomar. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Buenas noches y felices madrugadas. Comenzamos nuestro programa inmediatamente. Sean bienvenidos. A la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. A la carta, que comienza en este momento, en el último fin de semana que emitimos el programa en horario de verano. Eso ya lo sabían ustedes. Dentro de unos días cambiamos la hora. Pero no lo hagan este, que es la semana que viene. A partir del próximo fin de semana tendremos que atrasar los relojes una hora. Eso quiere decir, además del ahorro de energía, entre otras cosas, que nuestro programa será el más largo de todo el año. Como a las 3 de la madrugada volverán a ser las 2, pasamos dos veces por el mismo lugar del reloj en la madrugada, a la carta tendrá una duración de 5 horas, lo que es igual, el más largo de toda la temporada. Pero recuerden que aún tenemos una semana por delante y nuestro teléfono sigue activo durante todos esos 7 días, 24 horas. Y ahora los necesito, más que nunca. Son 5 horas de programa. Se dice pronto. Y tendremos amplio espacio para que la vida, sus recuerdos, sus canciones favoritas respiren ampliamente en lo que comenzamos ahora mismo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Recuerden, 954-46-70-57, activo. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy Nelsi de Algeciras. Quisiera ver si me pudieras poner Un corazón partido de Alejandro Sanz. Muchas gracias y un besito. Alejandro Sanz con un flamante nuevo disco ya de la calle. Uno de sus mayores éxitos es indudablemente este Corazón Partido. Así comenzamos hora y programa. Bienvenidos. A la carta en Canal Sur Radio. Ya lo ves que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? Corazón partido, quien llenará de primavera. sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. Con Alejandro Sanz, uno de sus mayores éxitos incuestionablemente a estas alturas. Además, un músico que estrena disco en 2012, La Música No Se Toca. El primer tema se llamó Se Vende, seguramente lo conocen perfectamente, y se presentaba a finales del mes de septiembre, tras ser anunciado un anticipo desde el blog personal de Alejandro. Un tema que contó con el colombiano Julio Reyes a la hora de componer esa canción, y un videoclip de apoyo rodado en Madrid, en la capital de España, donde nació Alejandro, mezclando imagen, danza y música de una manera creativa e interesante. Diferentes etapas en la vida de una pareja, como fondo y como hilo argumental de uno de los nuevos éxitos de esta temporada. Alejandro Sanz, Canal Sur Radio, y mucho tiempo aún por delante para seguir disfrutando de la música que ustedes escogen. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En ello estamos. Hola, buenas noches. Soy Concha del Puerto. No sé qué canción pedirme hoy, pero esto pienso que es como cuando vas a la heladería no sabes qué lado pedirte, de tantas que son. Pues también es verdad. Me puedo pedir hoy una de Louis Armstrong, And the Wonderful World, y también me gustaría, que no sé el título, una de Michael Jackson y Paul McCartney, que cantan juntos, que me gusta también. Si me la ponéis, muchas gracias. Y tempranito, por favor, que me levanto muy temprano. Adiós, buenas noches. Adiós, muy buenas noches. Días. Buenas noches y feliz fin de semana. Está, por ejemplo, el 666, que fue éxito con Paul y con Michael hace algunos años. Y esta canción, que es preciosa. The Girl Is Mine, la chica es mía. ...800-844-643 y 954-46-7057. Every night she walks right in my dreams, since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. Because the doggone girl is mine. Of time because she's mine. She'll tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you I'm a lover, not a fighter. Yeah, I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Esta canción, sí señor, The Girl Is Mine, La Chica Es Mía, el primer sencillo de Michael Joseph Jackson del Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Es un dúo de Michael con Paul McCartney, antiguo miembro de los Beatles, y una canción que fue top 2, segunda posición en las listas norteamericanas según Billboard, la relación que acoge a los 100 sencillos más importantes, los 100 singles que mejor y más suenan en todos los Estados Unidos, según esa prestigiosa publicación. Johnny McCartney, ya lo decíamos antes, grabaron otras dos canciones, 666 y The Man, en 1983, incluidas en el álbum Pipes of Peace de McCartney, Pipas de la Paz. Radio y música, y ustedes que son nuestro principal patrimonio. Eso de nuestro equipo. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos algunos es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Buenas noches, mira, prefiero no decir mi nombre, pero me gustaría si pudiera hacer que me pusierais la canción esta de Es difícil decir lo siento, de Chicago. Ya la persona sabrá quién soy y demás. Venga, gracias, ¿eh? Bien, de nada. Es difícil decir lo siento. Chicago desde Windy City, la ciudad del viento, a orillas de los grandes lagos. Desde Chicago, precisamente. Es difícil decir lo siento. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other, even lovers need a holiday. Far away from each other. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And absolutamente espectacular. Hard to say I'm sorry. Es difícil decir lo siento. Chicago y unos miembros de un supergrupo que aparecía por primera vez en escena en 1963 en una película llamada Electric Light in Blue, protagonizada por Robert Blake y dirigida por el productor habitual del grupo James William, en un tiempo miembro de Mothers of Invention, que es uno de los viejos grupos que acompañaba a otro mito en la historia de la música americana, como es el caso de Frank Zappa. Chicago, es difícil decir lo siento. ¿Saben cómo se llama este programa? Esto es A la Carta. 900-844-643. Así es, 954-46-70-57. Esos son nuestros dos teléfonos. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Vámonos a Facebook. Ahí nos pueden encontrar también. Noelia Zarzuela dice: hola, buenas noches. Esta noche nos gustaría escuchar Soñar Contigo, de Zenet. Muchas gracias por un programa tan bueno. Gracias por estar ahí. Noelia, ahí tienes a Zenet. Es andaluz, es malagueño, lleva años viviendo en Madrid. Déjame esta noche soñar contigo. Sería un placer hacerlo. Déjame imaginarme en tu labio, lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Me provocas, yo me conformo. No, déjame soñar contigo. Buena música, espléndido trabajo. A la carta. La música que tú pides en Canal Musical. Un músico arrebatador, con una voz interesante, que se inició en la banda Sur Sociedad Anónima, un grupo enmarcado en el ámbito del funky flamenco. La historia de Zenet comenzó en el bar Plaza de Madrid, con el apoyo del letrista y poeta Javier Laguna. Buenas noches, mire, soy Emilia de Málaga, y ya hace dos o tres días que dije que pusieran a Alejandro Fernández en una canción que tiene muy bonita, que se llama Tantita Pena, o si no, otra bonita de él. La escuché de bien. No ponerla muy tarde porque si no, no la voy a escuchar. Me voy a quedar toda la noche levantada. Bueno, gracias. Alejandro Fernández junto a Gloria Estefan. Juntos en una pieza casi perfecta. Juntos en el jardín. En el jardín de los amores. En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores he cultivado romances y pasiones, que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, con la inocencia que aún desconocía, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha germinado la pasión. Para alegrar el alma mía. Hasta que llegaste tú, la inocencia que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese beso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha germinado la pasión. El alma mía. Maravillosa canción, sí señor. Alejandro Fernández, alguien que con solo 4 años ya solía subirse a los escenarios para acompañar a su padre, a Vicente Fernández. El debut en 1992 exactamente, aquí junto a una cubana maravillosa que todo el mundo conoce desde hace muchísimos años. Ella es Gloria Estefan. Noelia Zarzuela, ya hemos disfrutado de la música de Zenet gracias a ella. Esa era una de las peticiones que llegaban directamente aquí a la carta de este programa a través de internet, a través de Facebook. Búsquennos ahí, tecleando en su ordenador, a la carta en Canal Sur Radio. Manuel Barroso Burgos dice, ya sé que es algo tarde, pero he oído el tono de guitarra tocando My Way. ¿Podrías poner la versión de Frank Sinatra? Gracias. Y sin duda, me encantó. Intérprete que lo había hecho antes. Tenemos varias versiones distintas de ese My Way, luego haremos un pequeño repaso. Antonio Madrid también en línea dice, ahora que saldamos viejas cuentas, lo dice por un tema que ya hemos escuchado y que había pedido pues hace ya incluso meses. Estoy en condiciones de, para pedir otro tema, este ya lo he pedido en alguna ocasión, alguna que otra vez, pero me gusta mucho. Es Peter Cetera y un Glory of Love maravilloso que después vamos a recuperar. en este programa que continúa adelante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, soy Isa de Almería y me gustaría escuchar una canción que hace tiempo que no la escucho, de Soraya. Puede ser esta, por ejemplo. Nuevos talentos y viejas canciones. La Dolce Vita. Dolce Vita, un clásico. Dolce Vita, una película de 1960 dirigida por Federico Fellini. La Dolce Vita, una canción del año 83 exactamente, la versión original interpretada por Ryan Paris, que seguramente recuerdan, y Dolce Vita como parte del tercer álbum de Soraya Arnelas. En 2007 fue lanzado. Dolce Vita con otra de las superestrellas descubiertas a través de Operación Triunfo. Segundo disco para Soraya Arnelas. Versiones de éxito de los 80 fundamentalmente. Música brillante en todos los casos. La que ustedes eligen. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Facebook y dos teléfonos. 900-844-643 y 954-46-7057. Hola, Juan Antonio. Hola. Soy Mari de La Línea. Hola, Mari. Quisiera ver si me pudieras poner una de Navajita Plateada, Noche de Bohemia. Venga, gracias. Venga, Mari, eso está hecho. Y además, sin duda, yo creo que es una de las canciones más populares, más conocidas, más famosas, de todas las que en su momento defendieron los Navajitas Platea. Canciones que no pierden frescura. Con todas sus propiedades, todas sus cualidades intactas. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Son los besos traicioneros, ¿eh? Desde mi azotea fue el trabajo que Navajita Platea presentaban en 1998, la tercera aventura de la música. Sergio Castillo fue el director de todo aquello. Un trabajo tildado de mucho más personal que los previos, con los que el dúo cumplía el sueño de grabar un disco con su propia banda, logrando 3 discos de platino y el asentamiento definitivo del dúo en la escena nacional gracias a esta Noches de Bohemia. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Acercándonos a la 1 de la madrugada, nuestra primera hora prácticamente cumplida. Hasta las 4 estamos juntos, en este tiempo que continúa adelante. No los olviden, me hacen mucha falta. No puedo ni imaginar cuánta. Ahora recuperamos las llamadas. Hola, soy Juani de Córdoba. Quisiera que me pusieran una canción de Los Pecos. Gracias. Nada. Curioso, ¿eh? No se olvidan esas sensaciones de antaño, de aquellos tiempos. No es la primera vez en absoluto que nos piden música de Los Pecos. Hola, soy Juani de Córdoba. Quisiera que me pusieran una canción de Los Pecos. Muy bien, pues en ello estamos. Ha quedado muy claro. A Córdoba nos vamos con Los Pecos, con ese dúo, esos dos madrileños que forraron cientos de miles de carpetas en las estudiantes de aquellos años. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Has

Sábado 20 de octubre y la próxima semana que cambiamos la hora. No saben la falta que me hacen. Los voy a necesitar. Serán 5 horas de programa, 5 horas de vida, de música la que ustedes escogen entre todos los recuerdos. Las canciones que forman parte de la banda sonora de sus vidas. 954-46-7057. No queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón. Sin nadie que nos diga dónde, cómo y cuándo nos besamos. Tenía ganas ya de pasar junto a ti unos minutos soñando, sin un reloj que cuente las caricias que te voy dando. Juramento de sal y limón, prometimos querernos los dos. Te he echado de menos todo este tiempo, he pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos, he soñado el momento de verte aquí a mi lado. Sigue así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todo su deseo. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos, diciéndonos bajito que lo nuestro siempre se hará eterno. Fantasía en una cosa de alcohol, prometimos volver a vernos. Andalucía, 1 de la madrugada. Noticias. El temporal de lluvias que afecta especialmente al noroeste y al este de la península, con inundaciones y cortes de carreteras, se ha cobrado en las últimas horas la vida de una mujer, una ciudadana polaca de 37 años, y hay una persona desaparecida, un joven francés de entre 20 y 30 años, ambos en Girona. En Zaragoza, una fuerte tormenta caída en la zona de las 5 villas ha provocado inundaciones y graves destrozos en la localidad de Sábada. La prima de riesgo española ha repuntado ligeramente este viernes hasta 378 puntos básicos y ha roto la tendencia bajista que inició a principios de semana ante las expectativas de una cumbre europea que ha terminado con resultados decepcionantes, mientras que la bolsa española ha subido esta semana el 3,41%, el sexto mejor resultado semanal de lo que va de año. La cumbre social, promovida por Comisiones Obreras y UGT e integrada por más de 150 organizaciones,